Bueno, ¿qué expectativa tiene para el día domingo? Bueno, en realidad una expectativa interesante porque hemos recorrido muchos lugares de la ciudad, en los barrios, las escuelas, los hospitales, en los centros de salud, en los hogares. Hay mucho cariño, mucho afecto, mucho reconocimiento. Esto las encuestas no lo reflejan para nada. Por eso yo creo que ha habido una manipulación o a veces una interpretación orientativa de la encuesta, que hoy ya son parte de las campañas electorales, ¿no? Contratar consultoras, contratar encuestadoras. Bueno, en realidad en esto nosotros somos una fuerza sin aparatos, sin recursos, y por eso estamos de alguna manera pagando ese costo, ¿no? De que se difundan encuestas que nosotros no hemos podido confirmar o comprobar. Pero nos parece que nos va bien, que hay cariño en la gente, que hay un muy buen registro y un recuerdo muy bueno de la gestión de Aníbal en el gobierno de la ciudad. La diferencia con el gobierno de Macri es abismal, y además también la crítica que nosotros hacemos al gobierno nacional contacta con amplias capas de la población. En relación al tema que usted planteaba, cierta duda con respecto a las encuestas, ¿le parece que también hay una duda con respecto a un posible fraude electoral que estuvieron hablando algunos partidos políticos, sobre todo en provincia de Buenos Aires? ¿Le parece que puede pasar algo así o ustedes no estiman eso mismo? No, yo creo que no, que posibilidades de fraude electoral en Ciudad de Buenos Aires, imposible. En la provincia de Buenos Aires, quizá en algún barrio, en algún lugar muy muy alejado, pero sinceramente en esto hay toda una maquinaria de la justicia electoral, de las cámaras electorales, la fiscalización. Lo que sí hay son pequeñas trampas, que es el robar las boletas, y entonces eso hace que la gente no vea la boleta, se confunda, no se anime a reclamarlas. Ahí podemos tener algún tipo de problemas. Por eso es tan importante que la gente fiscalice y que los votantes mismos, cuando ven que entran al cuarto oscuro y ven que faltan boletas de los partidos políticos, avisen y hagan la denuncia correspondiente. Pero yo creo que más que eso es imposible un fraude. En algunos debates que hubo, específicamente uno que hubo en Frecuencia Cero hace un tiempo, se escuchaban ciertas coincidencias entre distintos movimientos políticos de la capital federal. ¿Hay alguna posibilidad de consensuar políticas a futuro a partir de los cambios que haya tanto en Cámara de Diputados como en la legislatura? Sí, yo creo que es imprescindible, que hay muchas posibilidades y que es imprescindible empezar a hablar de nuevos acuerdos, de un espacio más plural, más amplio, más transversal, con los compañeros amigos de Proyecto Sur, de distintos sectores, incluso de los socialistas que están en otros espacios políticos, de sectores del peronismo y del radicalismo más progresistas. En realidad es una transversalidad que existió en la Ciudad de Buenos Aires y que se fue desestructurando, y en esto tiene gran responsabilidad el Partido Justicialista. Los partidos tradicionales, al reestructurarse, se reafirman quizá en los modelos más viejos y no en modelos más amplios, más inclusivos, más horizontales. Entonces, bueno, esto ha sido uno de los problemas más serios del kirchnerismo, del gobierno nacional. Al reforzar la estructura del PJ, se burocratizó, se derechizó en algún sentido la línea o la orientación política de construcción del gobierno nacional. Y esto hizo que fuerzas como nosotros, definiéramos una actitud independiente. Pero por supuesto que es necesario construir un nuevo movimiento político que exprese estas ideas, que exprese este compromiso con los derechos sociales, con los derechos humanos y con otro rumbo en la construcción política y social. En la última semana la campaña estuvo sobre todo basada en estatizaciones o privatizaciones, parecía que era la única dualidad. ¿Cuál es el planteo que hacen ustedes y qué es lo que opinan con respecto a estas posiciones? Por ejemplo, la de Narváez, que ahora habla de estatizar. No, bueno, de Narváez salió rápidamente a no perder votos por las declaraciones de Macri. Me parece, Macri fue muy sincero, explicó lo que él realmente siente, que hay que privatizar todo. Él es es un emblema de los 90, la gente, es increíble que haya borrado esa parte de la historia, por eso muchas veces es bueno tener memoria. No se trata de hablar del pasado, se trata simplemente de recordar lo que pasó en la Argentina hace muy poquitos años, ¿no? Que desmantelaron todo nuestro patrimonio nacional. Entonces, y dejaron además a cientos de miles de personas en la calle, etcétera, etcétera. Macri dijo lo que realmente piensa, que es privatizar todo. Y de Narváez sale a corregir esto para no perder votos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que hay que defender lo público, que hay que fortalecer el Estado y que algunos recursos tienen que volver a ser del Estado. Porque además la vida demostró, la historia demostró, que lo privado no es mejor que lo público. Lo privado muchas veces es fuente de especulación, de negociados, y que en definitiva se terminan perjudicando los ciudadanos y los usuarios. Ahora, que tiene que haber más controles, que tiene que haber más control por parte de la comunidad, esto es para impedir que se conviertan estas empresas del Estado en negocios en otro sentido, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de corregir. Muchísimas gracias.